FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 21 de noviembre. Llueve. Mientras las viejas locas piden orden, el gobierno nos quiere dormir a palos. Ya no podemos ni salir. Si nos divertimos, nos meten en cana o nos da cáncer. Hasta el Papa Juan Pablo II cayó en la volteada. Y no lo hacen santo porque se enamoró. Macri, que quería trasladar las villas a la provincia, lo logró. Ya mandó un par de colaboradores a Marcos Paz. Mientras Sandro está en compás de espera, le pedimos una bocanada de aire y desde el cielo nos mandan agua. Y mientras Eva festeja que todavía respira, el tiempo pasa y nosotros entramos en un nuevo estado de coma. El paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo. Yo decía eso antes, pero nadie me escuchaba. Siempre un pedazo de razón. ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambia lo que siento. Lo que ayer era amor se está volviendo. Vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor. Thank you. Sábado 21 de noviembre. Un nuevo estado señor. De coma. Un nuevo aniversario. Sí. ¡Feliz cumpleaños! Muchísimas gracias, compañera. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias a todos los que me estuvieron mandando mensajes desde que me desperté hasta ahora. Y los que me van a seguir mandando también, muchísimas gracias. Sí, 30 años. 30 años. Sí. ¿Qué tal, eh? La década del 30. Sí. ¿Qué se siente? Históricamente es nefasto. Claro, bueno, pero yo ya te dije, trata de correrte. Yo sé que, bueno, sos profesor de historia y tenés esta cosa así, de esta mirada. De ver todo a través de la profesión, digamos. De ver todo a través digamos. De eso, claro, pero córrete un cachito. No, bien, re bien. ¿Bien? Sí, porque uno, es esto que hablábamos afuera, uno analiza cada vez que cumple año su situación en base al año anterior. Sí, ¿no? Claro, vos haces esos balances cuando cumplís años, esto de decir, bueno, cuando yo cumplí 29, en este caso sería, ¿no? Ah, ¿no? No. Mira. Pero bueno, y como que no hay mucho, ¿eh? Debería, voy a empezar cuando cumpla 40. Está bueno. Ahí a los 40 sí voy a empezar a hacer todas esas cosas. Pero no, uno cuando hace un análisis año a año, como que bueno, no hay por ahí grandes diferencias. Pero después, cuando uno, si quiere, hace análisis a través de las décadas, supongamos, yo ahora estoy en la década del 30, si hago la década del 20, hay cambios. Hay cosas buenísimas. Y digamos que la idea sería que los hubiera, ¿no? Porque, no, eso es al revés, en mi caso. Sí, sí, gracias. Aplaude el operador. Y también hay cosas malas, pero bueno, uno siempre rescata lo mejor, ¿no? Uh-huh. De aquellos dorados años 20. Pero bueno. Arranquemos con el programa, ¿no? Dale, vamos a arrancar con el programa. Estamos en estado de coma. Los oyentes ya lo saben y los que recién se enganchan. Les queremos contar que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Sí, también pueden mandarnos mail al programa. A estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Así es. Y estamos transmitiendo por internet. Por internet. ¿Verdad? A todos aquellos que nos quieran escuchar a través de la internet, pueden hacerlo ingresando a www.fmmoreno.com.ar. Ahí hacen clic en un link, un vínculo traducido, ¿no? Y ahí automáticamente van. No, pero entrar al blog es más difícil. Claro, claro. Haces el link en el vínculo para entrar al blog. Y ahí automáticamente seguís ahí, radio en vivo, ¿no? Y ahí haces clic otra vez, y ahí está. Sí, porque si entras directamente al blog desde el explorador de internet, es más difícil, porque tenés que poner blogspot.fm, no, es más fácil, www. Se nota que yo nunca hago eso, porque la verdad que te veo vos diciendo, te veo y te escucho diciendo todo esto, y todas las señales del operador, y no entiendo ni jota. Bueno, después te explicamos. Bueno, dale. Sí. Y ahora, ¿nos vamos con un temita? ¿Con nos cuál? Vamos, sí. Desconexión. Estábamos sideral. Charlando hoy, sí, sí, antes del tema estábamos hablando porque, bueno, cuando armamos la musicalización para el programa de hoy. Sí. Gracias por el tema ¿por de el Sumo, tema? ¿Eh? Ah, bueno. Muy lindo, nada, muy lindo. Sí, me gustó. El operador quería escuchar Bersuit. Él decía, yo quiero algo Bersuit, quiero algo Bersuit. Entonces, bueno, nos pusimos a buscar y encontramos un tema del disco Hijos del Culo. Sí. Que tiene ya unos años y le digo, ay, desconexión sideral. ¿Y por qué Hociquito de Ratón no? Y porque, bueno, porque surgió esta. ¿Qué, y el por qué? Lo de los por qué pasó. ¿No? En la década de los 30 no. No se preguntaba por qué. O sea, son así andaba el mundo también. Tienen como otra intensidad, otra frecuencia. No es como cuando tenés 5 o 6, si es que recordás. ¿Qué, por qué? ¿Por qué? Ah, la década del 30 mil. Ahora, claro, por eso. Yo pensé que históricamente estabas hablando. Bueno, y entonces le digo, ay, desconexión sideral. Y luego me dice, ay, sí, desconexión sideral, llueve. Bueno, en fin. Y bueno, y entonces empezamos a charlar porque me contó que en un momento él no podía escuchar esta canción. No. No. Sufría de sordera. No tiene que ver con la sordera. Tiene que ver con que, bueno, le traía un recuerdo así como agridulce fue la palabra, ¿no? Que usaste, me parece. Y bueno, yo le dije, uno tiene estas cosas. Uno hay veces en donde, no sé si te habrá pasado a ti. Siempre, siempre. Que escucha algo y dice, no, esto no lo puedo escuchar, Siempre. Hasta que llega un momento en donde, sin querer, te lo pusiste a escuchar y te diste cuenta que ya pasó a ser un buen recuerdo. Y ahí es donde decís, bien, y lo escuchás una vez, dos veces, tres veces. Exactamente. ¿Sí? Como toda la música que escucho yo ahora, que también la escuchaba cuando tenía 20 años. Ah, mira. Sí. Y me sigue gustando igual. ¿Te sigue gustando? Sí. ¿Y algo un poco más actual? ¿Algo más actual? No. No. No. Te quedaste con eso. Me quedé en la década, en mi feliz década del 90, que yo no entendía nada de lo que pasaba en el mundo y bueno, ni en el país, entonces bueno, ahora por suerte sí. Sí, me parece, tenemos una comunicación telefónica, hola. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Hola, Sebi. ¿Camilo? Sí. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, Camilo. Hola. ¿Cómo andas? Bien. Qué sorpresa, ¿eh? ¿Vos no sabías que te llamé? No, para nada. Me estoy enterando ahora que me llamaste. ¿Qué? Me estoy enterando ahora de que me llamaste. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, bombón. Muchísimas gracias, Cami. ¿Cómo andas? Bien. ¿Bien? ¿Qué andas haciendo? Estoy viendo una peli que se llama El Reino de Papel. ¿El Reino de Papel? Sí. Ah, mira. ¿Y nos querés comentar a ver si te ganás el maíz pisingallo? No. ¿No querés contar? ¿De qué trata? ¿No nos querés decir? Ay, es todo de papel. Es todo de papel. Todo de papel. Mirá vos. Sí. Bueno. Bueno. Eso te iba a preguntar, porque ayer tu padre me contó que estaban armando la carpa para dormir afuera en el patio. ¿Y qué pasó con la lluvia? Se inundó la carpa adentro toda. ¿Se inundó toda adentro la carpa? Sí. Bueno, pero igual, mirá, escuchalo como tose el otro, se habrá mojado todo también. Pero estuvo bueno igual, ¿o no? Uh-huh. ¿Te gustó? Cuando me corrí, sentí algo mojado y era la carpa. ¿Era la carpa? Pero, Cami. Pero... Ah, y se mojó la bolsa de dormir también. Sí, pero mira vos. Cuando Will se fue adentro, yo me puse algo en la cabeza y me fui. Ah, y saliste de la carpa. Uh-huh. Bueno, pero la pasaron bien igual. Uh-huh. Bueno, buenísimo. A la noche nos vemos. Dale, dale, chau, Cami, nos un vemos beso, a la noche. Cami. Gracias, un beso. Chau. Chau, chau. Qué sorpresa. Qué sorpresa. Sí. Bueno. Linda sorpresa. Lindo. Ay, estamos quedando. Hermosa sorpresa. Hermoso. Sí, hermoso, sí, sí. Bueno, nada, estamos hablando de esto de la música y de los temas, sí, y los recuerdos tema... y bla, bla, bla, bla. ¿Eh? Que sí, que como ya ahora, lo podemos escuchar. Que claro. Hay un momento que ya lo podemos escuchar como sí. Ahora. Dale. Así que entonces mándalo, vamos con Bersuit Vergarabat haciendo Desconexión Sideral. Fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Él cree en naves espaciales y en efectos especiales que nunca vería. Su puta vida vio. Ella practica con escobas del futuro en una bola que un colgado le vendió. Y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. Y en el aire ruegan gotas de amor. Ese mundo tan glotón que te come el corazón. A veces pasa que la fiebre sube misteriosamente y se retira sin razón, como toda aparición. Una burbuja revelada. Seguimos en estado de coma. El teléfono no para de sonar. No, hoy lo que pasa es que es un programa medio sebacéntrico. Ajá. Va a ser el asunto. ¿Ves que volvés otra vez a la profesión? Ese es un término que se usa mucho en la historia, lo céntrico. Etnocéntrico, eurocéntrico. Llamado sí. telefónico. Tenemos un llamado telefónico. Departamento céntrico también. Hola. Hola. ¿Sí? Hola. Por favor, con Sebastián. Sí, él no? habla. ¿Quién habla? Habla la mujer que te trajo al mundo. ¡La partera! ¡Mi partera! ¡Qué grande! ¡Qué sorpresa! ¡Mirá, años que no la veía! Hola, señora partera, ¿cómo anda? No, la que hizo fuerza para que vos salieras. Todas las mujeres de la familia, supongo yo, que habrán hecho fuerza, de alguna manera u otra, ¿no? Mi amor. ¿Cómo andás? Feliz cumpleaños, mi vida. Bueno, gracias. ¿Cómo pasa el tiempo tan veloz? 30 años, papá. 30 años, sí, no es nada. 30 años y te veo y que ya sos papá, que tenés una gorda hermosa. Ha visto. Bueno, mi amor, no me quiero emocionar. Bueno, no se emocione entonces. Si no se quiere emocionar, no se emocione, carajo. Te amo mucho, mi vida. Bueno, yo también. Y que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día y mucho, mucho, mucho, mucho 30 años. Bueno, listo, ¿eh? Vieja. Y un besote a la gorda y a Romy y muchas felicidades, papá, de parte de tu padre también. Bueno, muchas gracias. ¿Qué? Sos mi bebé, el chiquitito de la familia. Bueno, mamá, ¿lo tenías que decir? Seguí siendo mi bebé. ¿Cómo mi salgo yo a la calle ahora? Decí que esto es radio y mucha gente no me conoce, pero hay gente que sí me conoce. Para una madre los hijos siguen siendo chicos siempre. Bueno, mamá. Siento bebé. Bueno. Te amo, mi amor. Muchísimas gracias, yo también. Un besito, chao, mi bebé. Chao, chao. Chao, chao. Mi mamá Hilda. Tu mamá Hilda. Sí, que obviamente no podía dejar de saludar en esta fecha. Y no, está muy bien. También saludaron Cecilia, que dice feliz año nuevo, Seba. Gracias, Cecilia. También me mandaron un mensajito, esta vez por teléfono de línea, Romy y Emma, que me desean un feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿seguimos? Sí, sí. Sí, estamos con un invitado acá en el estudio. Tenemos el músico invitado del programa del día de hoy. Se está haciendo costumbre esto de traer el músico invitado al piso, ¿no? Sí, sí, se está haciendo costumbre y está bueno. Está, ¿no? Re bueno. Sí, sí, sí, sí, está bueno. Sí. Bueno, el músico invitado del día de hoy es Filios Damae. Sí, es un grupo de muchachos que de Moreno, que hacen música popular de Brasil. Y estamos con el cantante y guitarrista de la banda, Diego Martínez. ¿Cómo andas, Diego? Buenas tardes, comunidad. Buenas tardes, feliz cumple, feliz Natal. Muchísimas gracias. Parabéns para você nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Muchísimas gracias. Valeu. Igual no te extiendas tanto en portugués porque vos ya sabes que yo no entiendo nada. Ese va a aprender en casa. Claro, él dice que me va a enseñar. Bueno. Sí, sí. Está muy bien. Bueno, ¿cómo va esto? Bien. Dormimos poco, pero uh-huh. tenemos muchas ganas de tocar hoy a la noche. Tocan esta noche en Castelar, ¿verdad? En Castelar, en la esquina del Arte. Sí. Luis María Drago, esquina Villa Luján. Uh-huh. Es un, así, un centro cultural nuevo, un nuevo espacio que hay para pintores y, bueno, músicos también. Es sí. una buena combinación, ¿no? Creo que también va a haber algo de teatro espontáneo en algún momento. Uh-huh. Diego, ¿cómo surge esto de ser Filhos da Mãe, que antes fue Gente Fina, ¿verdad? Claro, te voy a explicar bien. Gente Fina era porque, bueno, uno cuando cruza la frontera, que no sé por qué existen, ¿no? Yo en una canción reniego de eso, uh-huh. que no tendría que haber fronteras. Somos todos seres humanos. Me presentaban amigos, músicos en Brasil, decía, ay, Diego, argentino. Y todo el mundo me miraba con una cara y decía, ay, mas es Gente Fina. Hola, soy amigos, miren eso, ¿no? Y bueno, así por eso nos llamamos Gente Fina. Pero después empecé a trabajar como músico, porque en ese momento yo tenía un restaurante uh-huh. en la playa. Y cuando trabajo de músico, me dicen, empezó a cantar y cantaba en inglés, que eso fue la herramienta de laburo allá, y después en portugués. Y bajaba y hablaba en español, como ahora, ¿no? No acredito, argentino, filho da mãe. No te iba nada. Claro. ¡Pip! En ningún momento, ¿no? O sea, era una buena onda. Decían, no acredito. Bueno, fueron muchos años de estudio. Me apasioné desde muy pibe por este género. Gracias, papá, por escuchar Rita Lee y los Beatles. Y mamá, todos los valses y toda la música clásica. Y tener abuelos, bisabuelos, tíos, abuelos, cantantes. Y yo heredé todo eso. Soy una mezcla. Y también al cura que me puso el micrófono, yo lo miraba en la misa y en realidad yo no escuchaba la misa, yo veía una cosa que me atraía, era un micrófono. Y ahí me hice cantante. Y Filhos nace con Javi Granillo, uh-huh. otro hermano. Sí, estuvo por acá. Estuvo sí, por acá. Estuvo hace unas flaco. Semanas. Uh-huh. Feliz cumple, fue el miércoles. Fue hace poquitito. Uh-huh. Y bueno, Javi todavía no pudo venir, estaba con su filia también. Uh-huh. Y bueno, vengo yo en representación. Empezamos cambiando música, de Brasil. Y un día, así hace ya 3 años, decidimos empezar a tocar, nos animamos. Él había dejado el rastrillo, yo había dejado mi grupo de trabajo, Los del Gallinero, que era un equipo de producción, de composición de canciones, yo me había alargado las tablas y me estaba encerrado escribiendo canciones y componiendo. Y bueno, y ahí nace Gente Fina, después nos transformamos en Filhos da Mãe, que es hijos de una madre, hijos de esta madre música, ¿no? Y nos encanta, la amamos, así que no tenemos ninguna medida, ningún parámetro. Y si a alguno no le gusta, que nos diga, más filho da mãe también. ¿Quiénes son, los otros integrantes de la banda? Los otros integrantes, bueno, Sergio Granillo uh-huh. en bajo. También lo tuvimos por acá la semana pasada. El negro, que en realidad es cantante del folclore. Lo que pasa sí. es que vivimos todos juntos y teníamos un bajo muy lindo, y nos faltaba el bajista. Y bueno, entró el negro. Ajá. Hoy no va a tocar el negro porque labura. Sí. Minoridad. Y lo reemplaza Ufabian Campanari, el bajista del gran rastrillo. Grupo Rastrillo. Ajá. Una masa. 2 ensayos y ya estamos como si hubiéramos tocado toda la vida. Y bueno, y Edgardo Fito Consoli. Había, mira, en Brasil siempre se dice que hay que tener un baiano en la banda. Y acá hay que, siempre hay que tener uno que haya estudiado. Y bueno, Fito, obviamente, es el que tiene estudio de preparación clásica. Bueno, yo he estudiado, pero de otra manera, más sí. así, con profes en forma particular. Uh-huh. Así que bueno, esos somos los integrantes, nos queremos mucho. Y a partir de ese cariño, nace un hijo, que es Filhos da Mãe. Bueno, para no seguir adelantándonos en las porque te vamos a exprimir al tope, así que vamos a con un segmento del programa característico que es el juego. Oh, sí. Del cual podés participar también. Ah, vale. ¿Está? Vale, pero a ver, esperen que voy a buscar el papel que está acá en la otra punta de la mesa. ¿Acá? Acá. Ahí está. Ahí está. Dice: mi tío estaba tan cansado que se acostó a las 9 de la noche con la intención de dormir hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Para ello, puso su viejo despertador a las 10. Unos 20 minutos después de acostarse, ya estaba dormido. ¿Cuánto pudo descansar antes de que el despertador sonase? Este es el fácil.

é assim um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, penso em você desde o amanhecer. Bueno, ha habido otra llamada telefónica. Claro, es lo que decís vos, hoy es tu cumpleaños, bueno, es justo. Sí, justo sí. Hoy es mi cumpleaños, sí. ¿Sabés quién llamó? Ah, qué gracioso que sos. Estamos así. La lluvia te ilumina de una manera a pleno. Muy particular. Sí, sí. Un mensaje que dice, ¿cómo era el mensaje? Feliz cumpleaños para mi yerno preferido. Para mi mejor yerno, dice Lucy. Bueno, Lucy, era hora que admitieras los gustos sexuales de tus hijos, ¿eh? Yo quisiera saber... De tus hijos varones. Si sos el único yerno que ella tiene. No, está diciendo que soy el preferido, o sea, que está reconociendo otros. No, sos mi mejor. Puede ser que seas el único y por eso seas el mejor. No. Sí. No. ¿Vos decís que no? No. Bueno, no importa, vamos a seguir con otra cosa. Seguimos con Diego Martínez, cantante de Filios de Amae. Sí, pero ¿me puedes contar antes qué era lo que estábamos escuchando cuando... Ah, antes de sí, estábamos escuchando Ve la Infancia, que es un tema de Tribalistas. Ajá. Muy bonito. Que fue, a ver, Diego, vos me vas a saber decir. Sí. Fue el tema que salía en una telenovela en Brasil, ¿no? Hace unos años ya. Hace 5 o 6 años en Brasil y acá hace 2 o 3 también. La misma novela vino con ese corte. Sí. Ver infancia significa vieja infancia. Ajá. Y es algo de lo que yo gozo, de ser un niño todavía. Casi llegando a 40. Y es algo que recomiendo no perder. Bueno, después explícame, ¿viste? Porque yo ahora estoy en los 30. No, yo te iba a comentar después. Hay que seguir así. Esa inocencia y disfrutar de todo y poder expresar el amor como hoy me está pasando. Y mira, yo con 39 recién ahora lo estoy conociendo, así que hay que expresarlo así, con ir poniéndote colorado y está todo bien. No, aunque no se vea, me siento colorado. Me siento colorado, está muy bien. Diego, una pregunta. En relación a bueno a la banda y a los temas que hacen, ¿cómo es esto de elegir el repertorio? O sea, ¿qué es lo que a ustedes más los lleva a elegir lo que eligen, ¿no? Dentro de la música de Brasil, que es tan amplia. Mira, realmente, como todo empezó con una troca de discos, con un intercambio de discos, ya a partir de ahí se fue generando y gestando sola la lista. Uh-huh. Y siempre viene, che, me gusta este, o... Sí. El público, amigos, amigas, nos piden canciones y nosotros, como buenos músicos, queremos algún día serlos, ¿no? Yo estoy en el ser un buen aprendiz, ¿no? De músico. Y tenés que aprender a escuchar, como en todo aspecto de la vida. Entonces yo escucho lo que me pide la gente. Y si no, no tiene sentido, si no tocaría en el baño de casa. Así que bueno, escuchamos a la gente y tocamos eso. Hoy estamos teniendo en un acto de amor, estamos creando nuestro primer disco, estamos componiendo las canciones con Javi, los arreglos van a ser compartidos entre todos, va a haber muchos músicos invitados, va a haber una que casi se rió justo y hizo y va a participar en los coros, con otras señoritas, con otros amigos, y bueno, es un acto de amor, Filios y su hijo que va a hacer este disco. Te hago una consulta. ¿Qué es para vos la música más allá del sonido? La música más allá del sonido, mirá, es como vivo. Es una lección. Es, ¿cómo te puedo decir? El cementerio está lleno de músicos. Guitarristas, sonidistas, iluminadores, abogados, arquitectos. Si vos elegiste un camino y lo sentís, te bancás hasta cagarte de hambre. Te bancás soledades eternas, te bancás distancias, y conocés gente maravillosa, como mis amigos. Buenísimo, un montón de cosas, más allá del sonido. Sí. Puff, bueno. Va mucho más allá, ¿eh? Sí. Y me emociono luego, estoy muy sensible. Sí. Bueno. ¿Te parece, más allá de la emoción, o sea, seguir emocionándote y tocar un tema en vivo? Sí, un tema que me pediste vos, casualmente. Sí. Está todo pautado. Sí, no. No, en realidad, o sea... En realidad, la otra noche pidió este tema, sí, estaba con sus hijos en casa. Sí, yo se lo pedí hace unos días. Preparando unos fideos con manteca. Y me dijo, ay, Lenine, toqué el Ampiano, que es mucho más duro, y la próxima vez que venga la vamos a tocar, vamos a contar de qué trata. Lenine es de San Pablo. Lenín tocaba con un argentino, además de con una música cubana. Sí, tuvimos a Lenín como músico invitado hace unos meses y a Ramiro Musotto, de quien estás hablando vos, percusionista que falleció Bueno, un tiempo. Vamos a, calculo que también vamos a tocar la canción que compuse para Ramiro, que fue maestro de Javi, nuestro percusionista. Y bueno, así estamos ligados, lo puesto de la música es un ligue emocional. Sí. No lo concibo de otra manera y no me importa nada. Me gusta cantar. Va, paciencia, que es lo que tenemos que tener, y para Sandro, paciencia, hermano. Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma, mesmo até quando o corpo perde um pouco mais de alma, a vida não para. Quanto tempo acelera e pede presa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que o tempo que temos para preserver, será que temos esse tempo para perder? Que quer saber a vida tão rara? A vida tá rara. Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo perde um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. Será que tempo que lhe falta pra perceber? Será que o tempo que temos pra perder? Quem quer saber? A vida não para. Sim. Aplausos. Sí, aplausos, wow. Aplausos. Valeu, cara. Se desafinó violón. So que no importa. De la pecera no acá adentro se desafinó. Perdón por la licencia, pero qué pedazo de músico, ¿eh? Oh. Impresionante. Muy bueno, gracias, Diego. Loco. Hermoso. Sí, la verdad que sí. Muy yo emocionante. Estoy así como, sí. Ambos. Estamos así medio sin palabras. ¿De quién es este tema? Este tema es de Lenine. Lenine, sí, es esta gran mezcla de gente que vino de Europa con el nativo de América. Ajá. Su abuelo, su bisabuelo francés, Lenine, ¿no? Llegó a Brasil buscando un nuevo rumbo y se casó con una nativa. No hablemos ni de pueblos originarios. Allá en Brasil se dice nativo, ¿no? Ficó con una nativa, ten filhos con ella, y hacer más, o sea, tuvo hijos con ella y sus hermanas. Ah, mira, es una familia. Eso es bastante normal en Brasil. Yo voy a decirle, chicos, interesante. ¿No? Es muy interesante para muchos. Mirá, acá el operador dijo, y a mí me encantaría. Sí, a más de uno le encantaría. Igualmente, es muy loco, ¿no? Eso es una historia de principios del siglo pasado, o creo que era, digamos, ya del otro siglo. El 19, fines del 19, que era bastante más normal y acá estaba como todo permitido. Ya sabemos que el reino de Portugal, pero primero se trasladó a Brasil, ¿no? Huyendo. Y bueno, estaba todo como permitido. Era un despiole. Y te imaginate que Brasil es inmenso. O sea, yo, Moreno me hace acordar a veces que hay mucha gente, ¿no? Que vos salís y te atropella la gente. Sí, pero con menos onda, Moreno. Brasil se me hace que no, quiere más. No, ¿sabes? Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Sí? A mí en Moreno me está pasando de todo. Pero rescato, y te lo digo a lo brasilero, rescato la mitad llena, loco. No miro más la mitad vacía. Está bueno. Y gracias a Moreno. Y soy de Morón, loco, aguante el gallo porque me... Aguante el gallo, acá tengo dos que me apoyan y soy del barrio, loco. Ya no había ranitas, mi viejo sí, había sangre de ranitas, yo no, pero es un sentimiento profundo. Fue donde nací como músico, como persona, donde se conocieron mis papás y en un acto de amor tuvieron 3 hijos y uno le salió así. Bueno, en este camino, que es el más difícil, pero es el día de hoy que me apoyan, así que es un gran ejemplo a seguir. Bueno, vamos con un temita para cerrar este bloque. Se armó, el tema era Estaría Mejor, y volvemos. ¿Estamos listos? Vaya, sumándose, dale, súbese. ¿Cómo están? ¿Están bien? Estamos, acércate. Bien ahí, va. Se va armando. Bueno, chicos. El desprecio, mi amor, es el precio que lo ha de costear. Tengo muy poca y letal experiencia en esta gran ciencia del correcto amar. No te preocupes, tampoco te enojes, el tiempo se encoge si lo malgastas. No decidas eso. Si todo mal regresara a su dueño, como si en un sueño estuviera vos. Es muy duro vivir lamentando, yo vivo entonando de este modo el sol. Y estoy seguro que cuando yo canto no siento quebranto si lo escuchaba. No te preocupes, tampoco te enojes, el tiempo se encoge si lo malgastas. No decidas eso. Thank you. Dejá de bailar. Para no que me voy empujes. Yo, ¿no? No soy, no me toques. No sé, no me estoy tocando, no estoy empujando. Voy yo. Mira, puedo con mi codo. Sí, continuamos en estado de coma. 13:50 p.m., como me gusta decir a mí, para ser bien redundante. Y tenemos una comunicación telefónica, ¿así? ¿No es así? Sí. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Acá Cris. Feliz cumpleaños. Gracias, Cristian. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Bien. Bueno, no es que te llamamos para que me saludes por mi cumpleaños, sino que te llamamos en realidad por otra cosa. En realidad el llamado que queríamos hacer con Cristian tiene como marco el encuentro murguero que se va a hacer mañana, si el tiempo lo permite, en el Gorki Grana. ¿No es así, Cristian? Sí, este mañana nos vamos a encontrar las murgas de la regional oeste del Movimiento Nacional de Murgas. Ajá. A compartir un espacio que intenta de alguna manera hacer o llegar a cumplir nuestra propuesta, que sea un espacio en donde podamos participar todos los murgueros. Uh-huh. Un espacio realmente horizontal en donde podamos, bueno, de alguna manera conocernos, vernos las caras y poder reproducir los valores que estamos buscando desde este movimiento. Ajá. Te hago una consulta. ¿Qué relación tiene esto con el encuentro que se hizo hace poco en Santa Fe, en Suardi? Bueno, justamente la regional oeste, vendría a ser la regional oeste de Buenos Aires, vendría a ser un... son las murgas de esta zona que quieren, bueno, juntarse justamente. A ver. Uh-huh. Es un espacio pequeño, o sea, es una regional del Movimiento claro. Nacional de Murgas. Ahí está. Y es, bueno, o sea, es eso, es como un pequeño Suardi aquí en el oeste. Muy bien. ¿Qué murgas, las que te acuerdes, no, van a estar mañana? ¿De acá de Moreno cuáles van a estar? De acá de Moreno, ¿cuáles son las que van a estar mañana ya? De Moreno vamos a estar Meta Negra y Semifusa. Sí, que es la murga a la que vos pertenecés. Claro, el burro por delante. van a estar los Cargosos del Cañón. Sí, murga a la que pertenezco yo. Claro, ahí está. Justamente. ¿Hay alguno más ahí? Esto no es autobombo, señores, no, para nada. Bueno, hay varias. Los Mocosos del Encontronazo. Ajá. Que son una murga que está en Santa Brígida. Sí. Murga a la que hemos entrevistado y se ha escuchado por ahí también. Sí. Los chicos de Arriba, pero no son de Moreno. De Río Alegre. Sí. Sí. Merlo, pero son cumpas que están muy, muy, muy cerquita. La murga de Salpicando Sueños. Salpicando Sueños, exactamente. Va a ver, murga a la que yo pertenecía. A la que vos pertenecías y ahora estás... Estamos todos relacionados. Es una gran, gran familia murguera. Está muy bien, como debe ser, digamos. Como debe ser, sí. Así que bueno... Sí. Entre otros, la verdad que no quisiera tirar nombres porque... Sí, va a haber un montón de bandas, de murgas, ¿no? Las de acá de Moreno son estas y después va a haber murga de Merlo, de Libertad, Marcos Paz, supongo yo, también. Sí, de Aedo, algunos... Exactamente, sí. Sí, de todo el oeste, digamos. Sí. De todo el oeste que tenga ganas de ir, va a ir al encuentro murguero. Bien, ¿a qué hora arranca esto, Cristian? Esto estaría arrancando a las 2 de la tarde. Vamos a tratar de ser puntuales, aunque somos murgueros y sabemos que en esas cosas no somos muy puntuales. La idea es poder arrancar... A las 2 de la tarde. O sea, mañana 22 de noviembre a las 2 de la tarde en el Gorki Grana, el encuentro regional de Murgas del Oeste, ¿no? De Murgas del Oeste. Ahí está, muy bien. Es muy fácil de llegar, ¿no? Te tomás el tren, te bajás en Ituzaingó. Caminas por Rivadavia como 4 cuadras. 4 cuadras, así es. Después a la derecha y te encontrás con el predio. Y sí, y ahí se van a ir escuchando bombos que va a ser re fácil sí, llegar. Y mucha sí. gente gritando y saltando y bailando. Y... Ahí está. O charlando, quizás, depende de la hora que llegue. Claro, claro. Y charlando ronda, la idea es que podamos discutir también qué tipo de murga queremos y qué movimiento queremos, pero ya desde la participación de todos los integrantes de la murga y no solamente de los referentes. Así que, bueno, quizás nos encuentren charlando también. Bueno, Cristian, entonces, repetimos, mañana 22 de noviembre, domingo 22 de noviembre, en el Gorki Grana, a las 2 horas, el encuentro murguero del oeste. Así que los que tengan ganas de ir, los estaremos esperando. Y conocernos, ahí vamos a estar seguramente. Ahí está, muy bien. Cristian, muchísimas gracias por la entrevista y nos vemos mañana quizás. Bueno, nos vemos. Yo no sé cómo voy a terminar hoy a la noche, así que no prometo nada. ¿Está? Bueno, no, pero igual un tecito digestivo del mediodía llegaba. Nah, ¿te parece? Si la bardeo a la noche, sigo bardeándola. Si te la hago, no te la podés perder. Bueno, dale. Bueno, nos vemos mañana. Te la disfrutes. Hasta luego. Un abrazo, amigo. Chau, chau. Bueno, esperemos que nos llueva mañana, ¿no? Esperemos. Porque si no, ¿qué pasa con esto? Y se suspenderá, sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, seguimos en el estudio con Diego Martínez, el músico invitado del día de hoy, integrante de Filios Damae, que bueno, estuvo tocando hace un ratito un tema de Lenine a pedido mío. Uh-huh. Y ahora va a ser otro temita.

Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias. Laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. Estás escuchando. Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Continuamos en estado de coma, este día medio gris, lluvioso, pero igual con toda la onda acá con el músico invitado que nos trae la música brasilera que siempre pega para arriba. Y también nosotros tratando de pegar para arriba, ¿sí? Tenemos un llamado telefónico. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Estado de coma? Estado de coma, sí. ¿Quién habla? Me habían nombrado. No, yo soy Raúl Animalis. Raúl Animalis. Animalis, sí. Me encantaría promocionar ahí, justo pegaba la publicidad del bingo estar yo, me gustaría. No me diga. Sí, sí, nosotros tenemos una empresa que se dedica a maestrar todo tipo de animales. ¿Ah, sí? Sí, vení que te amanso el bicho se llama. ¿Así se llama? Vení que te amanso el bicho. Sí, nosotros, incluso todos los animales, porque la gente dice, le entreno el perro, el gato, el caballo, ¿no? El hámster. A cualquier bicho ustedes. Hámster va con H. Nosotros sabemos mucho de eso. Está muy bien. Nosotros, cualquier animal, incluso cualquier animal salvaje que usted tenga en su casa, o animal, incluso insecto, ¿no? Y te da el caso, incluso maridos de más de 20 años de casado, los que toman cerveza el domingo ven partido, sí. Están considerados también dentro de la categoría animal y nosotros se lo podemos entrenar. No me diga. Sí, sí. ¿Y en qué consiste en el entrenamiento? ¿Ustedes tienen técnicas de entrenamiento? Nosotros ¿cómo es esto? Técnicas según el animal de que se trate, ¿no es cierto? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es el terrible problema que usted tiene? Vamos a la mascota común y corriente. El perro. El perro, por ejemplo, es una mascota. Y sí. Muy bien, muy bien. Nosotros hacemos que el perro haga lo que usted desee. Ajá. Sí, sí. De eso se trata el adiestramiento, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro, pero sí. Lo que usted desee. Hemos hecho incluso lo que sea. Mujeres horas, perros cortejantes. El perro le abre la puerta a la señora. Se puede sentar a comer tranquilamente en cualquier restaurante. Ajá. ¿Puede cocinar el perro? Se viste solo. El perro cocina, sí. Cocina. Hace lo básico, ¿eh? Ah, lo básico. ¿Qué sería lo básico? Y lo básico más o menos tira una milanesa. Ajá. Tira una milanesa. Comúnmente le aconsejo pelo de perro, perro de pelo corto. ¿No nos podrá mandar algo? Vamos a hacerlo con un cocker y bueno, se nos prendió fuego. Sí. Porque tiró de muy alto, muy caliente el aceite. Hay que bajarle un poquito la nafe. Ajá. Imagínese si usted le toca que se eche un pincher. Sí, no, peor. El tipo no está haciendo equilibrio tirando la milanesa. Lo que sí comúnmente le agarra con los dientes, pero sí es un animalito de Dios, o sea, ¿no? Claro. La milanesa cruda la revolea con el diente. Ajá. Pero incluso la mascota que usted quiera, usted por ejemplo, que en este momento, ¿qué es lo más peligroso que hay en el tema del dengue, no es cierto? Sí, el dengue. El mosquito, hay que matarlo. Sí. Nosotros trabajamos con Gran Pease también. Ajá. Y estamos también tenemos la preservación del mosquito. Ajá. Nosotros tenemos un trabajo que lo hacemos el mosquito, se lo hacemos vegetariano. ¿Lo hacen vegetariano? Le hacemos el mosquito vegetariano. Mire usted. O sea, usted le tira 5 o 6 hojas de lechuga y se pasan toda la tarde chupando lechuga. Ajá. Calculo. Le tiene que acompañar con un reggae. Comúnmente porque sí. Por la yerba y todo. Claro, sí. Un reggae. También lo puede hacer con yerba común. Sí. Comúnmente la que es suave. La cruz de Malta suave. Sí. La aconsejable. Sí, no vamos a derrochar de la otra tampoco, ¿no? Incluso la mosca es un animal indeseable que incluso, vio que tiene comúnmente, yo no sé si en este horario se puede, ¿no? Con todo respeto, suele tener sexo delante de los niños la mosca. Sí. En cualquier vidrio. Sí. Nosotros le enseñamos a la mosca que tenga intimidad. Ah, mire, qué bueno. Y que no le ande sumando en la oreja a la gente. Está muy bien eso, sí. ¿Al mosquito no pueden hacerle eso también, que no ande zumbando? Y el mosquito, vio, la que zumba es la hembra y es más difícil. Estamos trabajando en eso. Estamos haciendo un trabajito ahora con la hembra, pero supongo que vamos a tener resultados tal vez la semana próxima. Escúcheme, yo hoy, bueno, no es por una cuestión egocéntrica, pero hoy es mi cumpleaños y tengo ganas de tener una mascota. Sí. ¿Qué me recomendaría usted? Yo no tengo un patio muy pequeño. Un patio, ¿usted es casado? No legalmente, estoy juntado. Bueno, sí. Creo que sí, está en pareja. Sí, claro. No, pues estaba pensando, no, porque ahí hay que ir porque veo que el animal es de uso múltiple. Sí. A ver, ¿tiene niños? Sí, una niña de 7 meses. Una niña de 7 meses. Sí. Yo le digo que le conviene, ¿su casa es calurosa o es tirando fresca, digamos? Depende de la estación del año que estemos. Sí, comúnmente las casas comunes son calentitas en verano y fresquitas en invierno. Pero... como sucede en la mía, sí. O sea, bueno, yo le recomiendo un animal para verano. Sí. La iguana. Una iguana. Una iguana, que la iguana es fresca, nosotros se la mandamos adiestrada, no le anda por arriba el sillón, no se le mete, porque es cobijera, es de meterse adentro de la cama. Ah, mire usted. Sí, porque vio que es de piel fría, ¿no? Sí. Por el malito de Dios. Sí, sí, sí. Sí. La iguana es linda sí, para el verano, incluso el niño puede jugar con ella, la puede revolear contra los vidrios y demás, que es un animal muy resistente. Sí, y se y comería... puede cortar la cola, incluso puede jugar la nena a cortar el... ¿Nena o nene? Nena, nena. No, la nena vio que hace manualidades. Le puede cortar la cola cuantas veces quiera que le crece. O está. Sea que... Aparte sería ideal una mascota así en verano, porque digo, la iguana se come los insectos que molestan y vendría muy bien. En el caso que usted quiera, se come los insectos comunes y corrientes, sino nosotros también le destramos los mosquitos y todo el bicherío que ande por no, ahí. No, no, por ahí me alcanza solamente con la iguana ya. Por eso, mire, ahí capaz sí, y se ahorra unos mangos. Exactamente. Estamos tarjeta, incluso en varios, 3 pagos. Está. Y está. Para invierno, en invierno, a ver, ¿qué le puedo recomendar? Y no sé, algo más de sangre caliente para el frío. En invierno, sí, más de sangre caliente. Puede ser un barra brava, pero no los tenemos manejado todavía. Un barra brava, no. No, ya, no los tenemos no, manejado, sí, son difíciles. Sí, son yo difíciles. Digo que le conviene, ¿su casa cerrada? Sí. Yo pienso que le conviene un oso hormiguero. Incluso soluciona el problema de cualquier plaga que pueda. ¿Sabe tener? Que me vendría bárbaro porque en el techo, en el cielo raso de mi casa, es de madera. Y se llena de hormigas. Bueno, nosotros tenemos el típico oso hormiguero adiestrado paracaidista. O sea que... ¿Tiene algún edificio cerca usted? No. Ah, tengo árboles, grandes árboles tengo. Ah, subiéndose al árbol, sí. Sí. Porque él no sabe subirse al techo. Él primero se sube a un edificio, un árbol y se tira en paracaídas el animal. Mire. Porque abre todo, nosotros ya se lo damos equipado, todo lo demás. Incluso si usted quiere, no hace falta ni que baje el animal al piso, se puede mantener ahí en el techo. No, yo para lo único que lo querría es para que me elimine las hormigas, techo nada más. ¿De chapa tiene hormiga en el techo usted? Sí, sí, sí. Mire usted qué cosa extraña. Sí. La hormiga de techo es difícil. Es culona, ¿no? Sí, la amarilla, culo amarillo, sí. Sí, esa es brava. Esa es muy brava, sí. Probé con todo, y no hay manera. Esa todavía no la pudimos manejar muy bien. No, aparte es jodido alimentarla porque se come madera nada más. Sí, vio que es un animal que es de... Sí, come madera. Sí, iba a hacer un comentario. Sí, come madera. Come madera. Raúl, le hago una pregunta. ¿Qué me recomendaría a mí? ¿En qué aspecto? Y en el sentido de tener un animal adiestrado, ya que ustedes están en este tema y recién a mi compañero le dio todas las indicaciones para animales de verano, animales de invierno. ¿Qué cosas te gustan a ustedes? Mi casa, por ejemplo, tiene más o menos las mismas características que la de Sebastián. Inclusive también tengo hormigas en el techo. ¿Tiene la hormiga? Ah, bueno. Hormiga en el techo, sí. Pero usted no le preocupa tanto la hormiga en el techo, ¿o le preocupa? No, la verdad que porque no tanto. El hormiguero no tenemos mucho en esto. Uh-huh. O sea, tenemos varios, pero lo estamos trabajando. No, eso no me preocupa tanto, no. Lo tenemos con el casco puesto, incluso. Tengo 2 varones yo, 2 niños de 7 y 5 años. ¿Usted tiene 2 varones? Sí. Bueno, entonces una oveja no, porque la oveja es muy calentita en verano. No, y aparte de mucho no va a servir a la edad que tienen los niños ahora. No, sí, sigue, pero sigue. Usted no se olvide que hay una frase que dice, los chicos crecen. Sí. A ver, déjeme pensar. ¿Y a usted le gusta la música? Sí, a mí me gusta mucho la música. Ahí está. Tenemos un mono aullador que le canta a tono. Me canta a tono. A tono, en el tono que el del disco, ¿no? Ajá. Hace segundas voces, inclusive. No me diga. Sí, sí, pues es un apasionado. Nosotros lo descubrimos un día, estábamos paveando acá con mi socio. Sí. Y teníamos la colección completa de los Huancahuá. Y un día a la mañana venimos así, escuchamos brombo, y era el mono. Pero viene, tiene un lindo registro, le gusta muchísimo la música latinoamericana, y le canta a tono, le puede hacer compañía, incluso al mono. animal discreto. Sí, pero si me imagino si canta los guacobanos, no debe ser muy discreto que digamos, ¿cómo? ¿No? Que si canta de esa manera, no debe ser muy discreto que digamos. No, no, porque también le hace de un chico no, vio cuando hacen la disonancia, lo ajá, arriba, sí, sí, sí, sí. Bien. No, no, agarro todo, no todo un animal de estar afuera, animal peludo, es rústico. Uh-huh. Ah, la verdad que sí, me parece es bastante interesante la idea. Ojo, que si quieres se lo adiestramo para perro también. Ajá. Para que le ladre, le chumbe. Ah, mire, mire qué interesante. El mono vio que agarra enseguida. Sí, sí, sí. El mono agarra enseguida y aprende lo que le caiga. Claro. ¿Sabe una cosa, Raúl? Estamos en este momento en el programa con Diego Martínez, que es el músico invitado del día de hoy, sí, integrante de una banda que hace música popular de Brasil. Ah, mire qué lindo. Estuvo cantando hace un ratito acá en el estudio. Sí. ¿Y qué le podría recomendar usted a él? ¿Quiere charlar con él un ratito? Ah, páseme, páseme. Bueno, a ver, le paso. Hola, ¿qué tal? Mucho sí, gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien, acá andamos. ¿Usted me necesita, carece de mascota? ¿De mascota? ¿Tiene mascota? No, no, no. Todos nuestros vecinos tienen así cachorritos, perros. Ah, y bueno, son con... bastante simpáticos, menos una Rottweiler que cada vez que pasamos gira sobre sí misma y hace... ¡Ah, ah! Y todo el mundo se corre de la reja por miedo a perder algún miembro, perdóneme, ¿no? Algún miembro, especialmente claro, yo la mano y no puedo tocar nunca más la guitarra. Sí, a usted se le complicaría, sí. Pero sí, no, no tenemos mascota en casa. Si le ponen un garfio, eso va a ser... Sí, es complicado. Se toca la guitarra. Sí, va a ser blues después. Por ahí sí, porque veo que la tecla se la banca. Con el light nada más. Pero ese perro, vamos a analizar un poco la conducta del animal. ¿Es de una pareja? Sí, tengo pareja yo. No, no, usted no, digo el perro. ¿El perro? No, no, me parece que el problema viene por ahí, porque está sola. Bueno, pero quiero decir, los dueños de este animal... ¿es una pareja? ¿Es una familia...? Es una familia tipo, sí, ajá, sí, una familia tipo. ¿Hijos chicos? Un adolescente y uno de 10 años. ¿Varones o mujeres? La nena creo que tiene... Sí, la adolescente es la nena y el ahí varón está, es el más chico. Ahí está. ¿Influye ahí está mucho eso? Sí, sí, sí, porque si el perro no se lo entrena bien, el perro es cuida. El perro, digamos, reproduce inmediatamente el padre. Y el padre debe haber sido re mujeriego, re jodido y piensa que todas las minas son putas. Y entonces que a la hija le va a pasar lo mismo. Entonces, el problema viene por ahí. Porque el perro, usted no escuchó, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. El perro tiene la mentalidad, obviamente él tiene la albondiguita más chica, el cerebro, ¿no? Pero piensa como piensa el hombre. Por eso, y usted casualmente, usted pasa, ¿usted tiene el pelo largo? No. ¿Pasa con la guitarra? ¿No pasás con la guitarra por ahí? No, paso, me corro, o sea, siempre voy por la calle, no, pasa, no paso, digamos, por al lado. O sea, no por jugarlo, pero deme más o menos su apariencia, sí. ¿Anda de traje usted? La apariencia... ¿Ah, mía? Sí. 1.72 m. Pero según dice no, que no pensé que me había encojido, en realidad dice que me estoy encorvando de tocar la guitarra. Claro. Barba, 3 pelo centímetros largo. Ya es mucho. ¿Barba, pelo largo? No, no tiene. No, no. Ni barba ni pelo largo. Ni barba ni pelo largo. No, no, un cero así, normal. El perro chumba al que le parece mal partido. Yo. Por ahí, porque vio cuando es medio peludo, jipón así. Sí. El perro que piensa, dice. Y este es hippie, sucio, comunista. Claro. Correro. Entonces empieza a correrlo. ¿Y qué hace? Lo chumba. Lo chumba porque no es buen partido para la chica. Claro. Qué raro, ¿no? Debe ser otro tema. Bueno, vamos a su mascota. ¿A usted sí, qué le gusta más? ¿Tirando a pájaro, mamífero? No, me gustan los pájaros. ¿Le gustan los pájaros? Sí. ¿Y usted es músico? Sí. Ajá, y usted, sí, perdóneme, ¿no? Se tiene, lo que tiene que tener es un zorzal. ¿Un zorzal? ¿Un zorzal? Sí, sí, sí. En mi llavero tengo al zorzal criollo. Bueno, ve, de a poquito lo va teniendo. Aparte, fíjese el zorzal, que es muy interesante. Puede tener una parejita. Usted, evidentemente, si le gusta la música, es un hombre lírico, espiritual. Sí. ¿Verdad? Sí, bueno, señor. Usted puede tener una pareja de zorzales. Nosotros vamos a diseñar, es un jaulón muy, muy, muy grande, casi imperceptible para el zorzal. Pues yo le voy a contar una cosa que tal vez usted no sepa. El zorzal es el único animal que en cautiverio no se puede reproducir. Y le explico por qué. Porque el macho fecunda a la hembra manteniéndose con las alas en el aire. Mire si no es romántico. Y muy ágil también. No, pero es maravilloso. Una habilidosa. Aparte de volar, sí, ¿no? O sea, qué interesante. El animal, o sea, el otro animal no, así, vení, que doy. No, el zorzal en el aire manteniendo así. Y usted puede componer incluso. Incluso le podemos hacer... ¿usted qué toca? ¿Música brasileña? Sí, toco música de Brasil. Claro, eso le va a costar un poco más zorzal porque es más tirando a criollo. Pero se lo adaptamos, claro, se lo adaptamos, Se lo adaptamos para que lo acompañe, le hagan algún corito, usted cerró unos mangos. Estaría bueno, ¿eh? Imagínate. Sería una buena atracción acá en la plaza. ¿Cómo era su nombre? Diego. Diego. Hoy se presenta Diego y los Zorzales. ¿Qué tal, ¡Qué grande! ¿Eh? Me compro un gorro mexicano y lo pongo ahí. Levantamos un billete. Sí, ya, ahora escúcheme. Usted canta brasileño. Con dos Zorzales se va a comprar un gorro mexicano. Compres un balde. Pero vos ves un gorro mexicano, pero... Pero entra más guita en el gorro mexicano. Es más grande. No, mire que tiene mucha área y tiene poco coco, ¿eh? Ah, también... Le conviene más la boina, yo le digo porque... Ah, boina vasca. Le conviene la boina vasca, sí. Bien. Así que bueno, cualquier cosa le van a dar mi email y... esto, todo esto sin cargo a la mascota que le damos a ustedes. Esto es una especie de promoción que vamos a tirar para ver si la gente acepta, ¿no? Nuestra propuesta. Buenísimo, Raúl. Analizaremos a ver si aceptamos la publicidad suya. Bueno. Muchas gracias por comunicarse. Estudienlo. Bueno, lo estudiamos. Muchísimas gracias. Raúl, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. ¿Nos vamos con un tema? ¿Con qué? Y mi perro Dinamita. Ahí está. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta la... su rock and roll, no, más culo mojado, no, porque es algún fueguito, aquí hay algún fueguito, ensaya mi perro, porque este es su rock. minutos, seguimos en estado de coma. Han llegado algunos mensajes. ¿Han llegado? Han llegado, sí. A ver... Uno que dice, feliz cumple, 12 horas 40 minutos, dice Cristian. Esto es por el juego. Por el juego y para saludarme. Sí, que hablábamos recién con Cristian. Sí, muchísimas gracias, Cristian. Y no es la respuesta correcta del juego, ¿eh? No es. Igual, ¿te parece que lo recuerde? ¿Cómo no? ¿Querés recordarlo vos o lo recuerdo yo? Hágalo usted, si quiere. Bueno. Hágalo usted mismo. Mi tío estaba tan cansado que se acostó a las 9 de la noche con la intención de dormir hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Sí. Para ello puso su viejo despertador a las 10. Ajá. Unos 20 minutos después de acostarse ya estaba dormido. ¿Cuánto pudo descansar antes de que el despertador sonase? Es re fácil. Yo no lo saqué, te cuento, ¿eh? ¿No? No, vos ya sabes que yo soy madera con estas cosas. Pero bueno, Cristian tampoco lo sacó. No. ¿Hay otro mensaje para vos? ¿Para mí? Sí, soy Sergio, feliz cumple, Seba. Y una pregunta. ¿Qué es esto? Sí. ¿Lo leo? Sí, léelo, por favor. La falopa y las trabajadoras sexuales que sobraron del cumpleaños de Silvio. ¿Dónde las dejamos? Igual no te preocupes, que si falta ya salió un camión container desde el Senado conducido por el hijo de Pérsico con más alucinógenos y trabajadoras del Rosedal. La factura, ¿quién la firma? Dice Sergio. No sé, el que pueda después. Depende cómo terminemos, ahí va a firmar alguien. ¿Qué tal, eh? El consumidor final seguro. Seguramente. Y un mensaje más que dice: hola, muy bueno el programa, aguante filios, besos y abrazos para Ceci, Diego y todos los chicos de la radio, Fabi Rastrillo. Ah, un abrazo para Muchísimas Fabi. Gracias, Fabi. Bueno, Fabián, gracias por la guitarra, porque la mía está así en la clínica y estoy tocando con tu guitarra, que es hermosa, y hoy la vamos a usar a la noche también. Uh-huh. Así que, muy bien. Esta canción, porque me pidieron que cante una más, sí, acá el operador. Sí. Me pidió más canciones que, bueno, prometo buscarlas, practicarlas y venir y tocarla otro día. Buenísimo. Okay. Ahí está, promesa buenísimo. En vivo. Dale. Bueno, ¿puedo dedicar la canción esta? ¿Cómo que no? Más vale. Bueno, es un tema de Tribalistas. Ah, se qué bonito. Se llama Y habla esto de que en la vida, más allá de que en las parejas tiene que ser uno a uno, ¿no? Y ir juntos, y no querer ganar uno sobre otro, sino llegar juntos a esta historia. Bueno, yo a Guillermina, mi amor, a mi hija Sofía Luna y a mi hija Lila Uma, de 3 años. Bueno, vamos. Não quero ganhar, eu quero chegar junto, sem perder, eu quero a com você. No fundo não vê que eu só quero dar prazer, me ensina a fazer canção com você. Em dois, pouco a pouco me perder, ganhar você. Muito além do tempo regulamentar, esse jogo não vai acabar. É bom de se jogar. Nós dois, uma a um. Nós dois, uma a um. Nós dois, uma a um. Nós dois. Eu não quero ganhar. Eu quero chegar junto, sem perder, eu quero a um com você. No fundo não vê que eu só quero dar prazer, me ensina a fazer canção com você. Em dois, pouco a pouco me perder, ganhar você. Muito além do tempo regulamentar, esse jogo não vai acabar. Que bom de se jogar. Nós dois, uma a um. Nós dois, uma a um. Nós dois, uma a um. Nós dois, uma. Vale, Ucar. Bueno, muchas gracias, Diego Martínez, cantante y guitarrista de Filios Domae. La cita será esta noche en la Esquina del Arte, ¿verdad? Sí, sí. Luis María Drago, esquina Villa Luján, Castelar Sur, a 2 cuadras de la estación. A partir de las 21, ¿va a estar antes un dúo de guitarras? Va a haber un dúo de guitarras del Conservatorio de Morón. Uh-huh. Lamento no recordar los dos apellidos. Sé sí. que uno de los muchachos es Fontela. Sí. Bueno, vamos a disfrutar de ellos primero y vamos a cerrar nosotros, así que uh-huh. esperamos. Bueno, nos vamos a ver ahí esta noche. Unos cafecitos. Ya está invitada a cantar, ¿eh? Sí, voy a estar ahí cantando con nosotros. Cerramos el tema con un inédito que no lo podemos cantar por cuestiones de registro, pero bueno, va a ser, es nuestro único tema en español. Sí. Es un candombe, pero de amor. Muy bonito. Así que acá la amiga va a cantar, va a asumir a hacer los coros. Bueno, y antes de que te vayas, ha llegado un mensaje que dice: llegué tarde pero seguro. La próxima voy con pandeiro. Abrazos, estado de coma, evai prafenti cara. Ah, obrigado, meu irmão. ¿Quién es este, el flaco Javi? Javi Ganil. Un beso grande para Javi. Beijo, irmão. Ahí voy para casa. Diego, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la música, la verdad, muy lindo. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Gracias por el espacio. No, gracias a vos, Diego. Aguante la radio comunitaria. Aguante. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1, estación de radio. Pensamos. Pensamos. Sentimos. Hacemos. Hacemos. Decimos. Escuchamos. Actuamos. Actuamos. Fracasamos. Estamos. Estamos. Estamos. Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17. Bienvenidos al folclore. ¿Y qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Sean todos ustedes muy bienvenidos al folclore. El gusto y el placer de estar con todos ustedes nuevamente para traerles nuestra música folclórica argentina, para hacer un recorrido imaginario por toda esta amplia geografía de nuestro país. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados de 17 a 19 horas por FM Moreno, estación de radio. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Estalla silencio. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1, estación de diversión. Seguimos en estado de coma. Estuvo re bueno esto, ¿no? Lo del artista invitado. Sí, está bueno, bueno esto. A mí me entusiasma esto de tener... No, aparte, pedazo de músico. Ajá. En serio. Muy lindo, muy lindo. Sí, sí, así toca, que esta noche vayan porque va a estar bueno. Sí, así es. 14:29 minutos. ¡Qué tarde! Y la cama sin hacer. Y todo lo que nos falta. Sí, tenemos un montón de cosas. Sabés que hablando del juego llegaron algunos mensajes. Sí. Llamó Norma por teléfono, que no voy a decir, pero acertó. ¿Acertó, sí, ¿no? No? A ver, bueno, sí. Creo que sí. Sí, acertó, no vamos a decir. No vamos a decir. ¿Qué preguntó que se sorteaba? Que se sorteaba. Nada. No se sorteaba nada, esto nada. Es jugar. Así, por una jugar cuestión. Por jugar. Sí, por una, como tema de Sabina, qué lindo tema. Sí, sí, hermoso. Sí. Es por una cuestión así, nomás de practicar, a ver quién sabe o quién puede resolver estos enigmas. Uh-huh. Sí, acertó. Ejercitar las neuronas. Las neuronas, sí. Los miércoles a las 19 horas. A las 19 Oscar horas. Rayo. Oscar Rayo. Sí. Bueno, amigo. Otro mensaje de Cecilia que dice, ¿durmió una hora? No, Cecilia, no durmió una hora. ¿Quién? ¿Ella durmió una hora? No. Ah. Pregunta bueno. Por el acertijo. Ah, pero... por el acertijo. Que durmió una hora. No durmió una hora. No. Bueno. Vamos a recordarles a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559. Sí. O enviar mensaje de texto al 1561-540359. Acá el operador me hace señas. ¿Qué pasa, operador? ¿Cuál era el tema? ¿Lo digo así? Escupiendo luz. ¿Qué ¿Lo encontraste? Escupiendo luz. Es maravillosa la letra de esa canción. Eso, Pateando la basura por la calle y escupiendo las luces. No entendés nada. Ahora cuando la escuches vas a ver. ¿Qué? ¿Sex Pistol? ¿Qué? Es una belleza. No, es del Rastrillo. Ah, del Rastrillo. Sí. Sí. Muy buena banda. ¿La vamos a pasar ahora, operador, o vamos con otra cosa? ¿O querés que siga hablando del punk? Seguimos. No, vamos a la agenda para este fin de semana. Ah, bueno, ¿tenemos agenda punk? No tenemos agenda punk. Sí. ¿Tenemos agenda punk? Sí. Sí, tenemos agenda mañana. Punk para el día de mañana. Porque mañana Ruido Rebelde, ajá, es uno de los programas de FM Moreno, la 90.1, sí, presenta el Cañón Fest, en uh-huh, donde van a estar Chicos de Diegas and the No Vocals, Scabarú y Jeremías HC. Esto es en el Centro Cultural y Social El Cañón, Monseguro 160, esquina Irigoyen, aquí en Moreno, a 10 cuadras de la estación del lado sur. ¿Sí? Ahí está. Sí, a partir de las 16 horas y la entrada... Es 8 pesos, creo. ¿8 pesos, Leo? Era porque ya no lo tengo. 8 pesos más un libro educativo ¿sí? Para la biblioteca que están intentando armar allá. Exacto. Así que es una de las cosas que pueden hacer este fin de semana, quienes tengan ganas de salir. Ahí está, dice el músico invitado que tiene una caja llena de libros para regalar. Ah, mira. No vos. Tiene como... Bueno, creo que los chicos tienen auto, los chicos del... podemos avisarles Sí. Y organizar algo. Dale. Después, cualquier cosa, le pasamos tus datos. Ahí está. Uh-huh. Buenísimo. Dale. Vamos entonces con el Rastrillo haciendo Escupiendo Luz. Ahí va. ¿Hasta cuándo convertiremos oro en barro? Y la pregunta me deja dormir. Nunca supe decir lo que nos pasa. Cuando pasa que algo nos para. Alquimistas al revés, con el cuore en los pies. Los palos enredados entre la mugre y los cardos, pagando caro nuestro derecho a existir, nos olvidamos de vivir, manipuladores de venenos que compramos con lo ajeno. El cielo azul, todos queremos un pedazo de cielo azul, todos queremos ver el cielo azul, todos queremos cruzar las fronteras sin temor a las barreras, abrir esa puerta que siempre se negó, romper las cadenas sin temor a lo que venga, cruzar las fronteras escupiendo luz. Todos queremos ver el cielo azul. Todos queremos un pedazo de cielo azul. Todos queremos ver el cielo azul. Todos queremos un pedazo de cielo. Azul. Todos queremos un pedazo de cielo azul. Todos queremos ver el cielo azul. Todos queremos verlo. Un estudio reciente, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. Estado de Coma. La diversión inconsciente. Los muchachos de mi barrio. Continuamos en Estado de Coma y tenemos la presencia de una persona que hace mucho que no nos visitaba. Doctora, nos hago un pom. Hemos recibido infinidad de mails opinando y consultando sobre un tema que estuvimos hablando hace un par de programas, sobre esta teoría de que el sexo oral puede provocar cáncer de boca. Buah, mire, esto es realmente alarmante. Para tanto, doctora. Realmente la invitamos porque justamente queremos despejar dudas y no alertar inútilmente a la población. Es que es terrible, querido. Esto no puede ser. Están engañando a la población. Pero, eso es. ¿Pero quiénes están engañando? ¿Por mire, qué? Mire, mire. Acá hay gente que cree que para tener sexo tenés que llenar un formulario. Y si te equivocaste el formulario, fuiste. Difícil que te lo cambien. Entonces se ponen en contra. Pero no entiendo. ¿En contra de qué? De que seamos felices, querido. Los carcome la envidia. Entonces inventan esto y lo del pecado y que eso está mal y así. Pero el HPV se contagia. Y puede producir cáncer de ovario, de boca. Sí, pero si van al médico, casi cualquier médico se puede dar cuenta. Fíjate cada tanto si tenés verrugas por la zona y si encontrás es probable que tengas HPV. Anda al médico y ella o él te explican. Si te agarraste el virus, te dan un tratamiento y listo. Y después, para el momento romántico, pasional, etcétera, ahí sí a usar preservativo, querido. ¿Qué te crees que soy? ¿Que no sé de lo que estoy hablando? No, doctora, no sabe un pom. Habráse visto, me parece indignante. Ya no se puede hacer nada, que hay que tener miedo a todo, che. Que uno es un ser humano, con estas cosas no se jode. O bueno, sí, como siempre, insoslayable. ¿A vos te parece? La doctora no sabe un pom. Hacete un control. De los campos los puede desplazar, asesina con violencia, no tiene piedad, no tiene piedad, no tiene piedad. Control, control, control, control. Lágrimas de miedo, lágrimas de horror de la gente de Colombia cuando conoce el terror. Lágrimas de miedo, lágrimas de horror de la gente de Colombia conociendo el terror. Control, control, control. Ten cuidado, no te vayan a matar. Babilonia te quiere asesinar. Traes en semina, vamos pronto a jugar. Con ganja, esta noche a disfrutar. Control, ay, control, control, control. Oye, ten cuidado, no te vayan a matar. Babilonia te quiere asesinar. Traes en semina, vamos pronto a jugar. Con ganja, con ganja. Una vez más a la gente de los campos los puede desplazar. Asesina con violencia, no tiene piedad. No tiene piedad, no tiene piedad. Lágrimas de miedo, lágrimas de horror de la gente de Colombia conociendo el terror. Lágrimas de miedo, lágrimas de horror de la gente de Colombia cuando conoce el terror. ¿Qué es lo que está pasando? Ay, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Sabor, somos alerta, camarada, sí señor. Rendimos homenaje a su majestad, ya, Rastafari. Queremos despertar todos tus sentimientos. A ver si por fin nos vamos entendiendo. Porque Rastafari nos cura su mensaje, no da. Para yo poderlo cantarlo acá. Él me da la energía, Dios todopoderoso. Él me da la energía, la Rastafari. Los vivientes. Babilonia, boom, boom. Balazo en la cabeza se lo debe. Continuamos. Esto es estado de coma, amigos, amigas. Dice, ¿saben cómo fue la vuelta de Baco? No lo firma este mensaje. No sabemos. No, sabíamos no que tocaban así. Ayer. Sabíamos que era así como la super vuelta. Sí, pero no nos hemos enterado de nada al respecto. No. Muy bien. Continuamos. ¿Hay algo más de agenda por ahí? Sí. A ver, sí, por favor. Sí, tenemos más agenda. Más agenda. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Qué comida se puede hacer con la más agenda? Uy, déjame porque ahora tengo que pensar y la verdad que estoy un poco dormida todavía. Sí, bueno, dale. Así ¿todavía? Que, sí, todavía. Ya sí, estamos es casi como en que las va y 3 viene. De la tarde. Y bueno, ¿y qué quieres que haga? Esto bueno, es así. Dale. Bueno, el día de hoy, en Bogan Resto Bar, Pastorini 55, entre Ruta 5 y Storini, sí, y Storni, perdón, Storni. Esto es en La Reja, a las 23 horas, con una entrada de 8 pesos, van a estar 27 puñaladas, el bizcocho y a qué huele. Ajá, ¿mm? ¿Me está preguntando? No, le estoy contando que estas son las bandas que van a estar tocando esa noche. Ajá. Además, la troupe de clown, y se armó en el Centro Social y Cultural del Transformador, esto es Caseros y Lavallol, en Aedo, a 2 cuadras de la estación, a partir de las 21 horas, entrada a la gorra. Sí, yo tengo agenda también. ¿Tenés agenda? Sí, bueno, hoy es dale, mi cumpleaños. A ver. Hoy es tu cumpleaños, a partir de las 21 horas en casa, todos los que quieran ir, son invitados. Que el clima no los apabulle, por favor. Ahí estaremos haciendo fuego abajo el agua. Prácticamente fuego imposible. Sí, es toda una Qué buen tema, qué buen título para un tema, Fuego Bajo el Agua. ¿Fuego Bajo el Agua? Sí. Sí, podríamos escribir, ¿no? Sí, si inauguramos una sección así, donde... ¿Que tenga que ver con escribir? Claro. Ah, mira. Sí, Fuego bueno, Bajo el Agua. Después lo vamos a charlar acá. Hay una legendaria banda de rock and roll que hizo Humo sobre el Agua. Nosotros sí, vamos... no, pero sí, bueno. Claro, no. Pero para que salga el humo, ¿qué tiene que haber? Fuego, ¿no? ¿Y dónde va a estar el fuego si el humo está sobre el agua? Abajo. ¿Viste? Ahí está. Mira vos, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Escúchame. Los 30, la verdad que... ¿Eh? ¿Qué? Hablando de legendario, exactamente, Sandro. Sí. ¿Con qué tema? ¿Sí? Con Rompan Todo, vamos a ir. Rompan mirá. Todo, otro tema punky, mirá, ahí va, sí. Dale. Rompan vamos Todo. Con Pedro Aznar, Charlie García en Tango 4, con Sandro como músico invitado, haciendo Rompan Todo. Ahí va. Así sin razón. Uy, me canso de esperar, me canso de sufrir. Y digo ya, si es que se trata de mí. No creas que estoy en la torre de marfil. Yo soy como vos, no es. No soy feliz. Y Yeah. Estados de coma. Estados de coma. Viditos, pero no coleando. Y el operador acaba de sacarme lo único que me quedaba de tímpano. Bien, ahí bien. Está. Nos acomodamos, sí, venimos dale, de afuera. ¿Estamos? Sí, estamos. ¿Repetimos otra vez el juego para la gente que quiera seguir participando? Dale. Mi tío estaba tan cansado que se acostó a las 9 de la noche con la intención de dormir hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Uh-huh. Para ello puso su viejo despertador a las 10. Sí. Unos 20 minutos después de acostarse ya estaba dormido. Sí. ¿Cuánto pudo descansar antes de que el despertador sonase? Es re fácil. Sí. Pueden comunicarse al 466-6559, enviar mensaje de texto al 1561-540359. Sí, y tenemos una llamada de teléfono. Sí, tenemos una llamada telefónica. Una hola. Comunicación. Hola. Una comunicación, perdón. Sí, hola, Osmar. Osmar, habla Osmar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, vamos a contarles un poquito a los oyentes. Omar Perseo es... una de las personas dentro de distintas organizaciones que están intentando armar una coordinadora de centros culturales de la zona oeste, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, contanos un poquito cómo es que nace este proyecto y quiénes son los que lo convocan. Está bien. Mira, esta idea salió hace cosa de un año, surgió desde la biblioteca Tupac Amaru, que está en el barrio San Juan de Castelar. Sí. Y en ese momento se convocó a un grupo de organizaciones sociales independientes, entre las cuales estaban también la Cátedra Libre de la UBA, con la idea de primeramente empezar a trabajar en conjunto, porque veíamos la necesidad de juntarnos todos los grupos de gente que estamos trabajando desde hace bastante tiempo en los centros culturales, que si bien son trabajos interesantes, trabajos territoriales interesantes que tiene cada uno, está en forma aislada. Entonces veíamos la necesidad de que formemos una especie de coordinadora, sí, para llamarlo de alguna forma, uh-huh, no darle nombre. Y bueno, ese proyecto que nació hace un año exactamente, más o menos para esta fecha, sí, con la idea de trabajarlo este año, bueno, por distintos motivos no pudimos llevarlo adelante. Y otra vez, ahora estamos intentando nuevamente, a ver si podemos hacerlo un poquito más amplio, inclusive, uh-huh, ya, ¿sí? Y comenzar realmente a juntarnos, porque te vuelvo a repetir, hay trabajos muy interesantes con gente valiosísima que están trabajando dentro en este sector, y está en forma totalmente aislada, pero en lo político, en lo cultural, sí, en todos los aspectos con los que se mueven los centros culturales, ¿no? Es eso más o menos la idea, y la idea de este llamado es justamente con la idea, si algunos cumpas están escuchando, uh-huh, y se quieren relacionar con nosotros, que se comunique con la radio, sí, o a mi mail, no hay ningún problema, uh-huh, a ver si para el año que viene podemos darle un poco más forma. De forma. Sí, exactamente, y empezará a trabajar en conjunto, ¿no? Uh-huh. Los centros culturales o las organizaciones que estarían participando, digamos, en esta coordinadora, o sea, vos nos comentabas la zona oeste. Esto sí implica desde Moreno hasta Edo, o sea, más o menos tienen... Sí, aproximadamente sería eso. Uh-huh. Llamamos zona oeste, digamos, porque acá hay un montón de no tenemos un límite exacto, que sí, eso podríamos hasta decir que hasta General Paz. Ajá. Pero no, honestamente, si te digo hasta este lugar, bueno, sí, yo creo que eso es cuestión de sentarnos y pensar a ver hasta dónde y cómo, pero también por ahí sería bastante feo poner un límite exacto hasta acá. No, sí, te lo pregunto, o sea, como para tener una idea de... Claro, General Paz sería un buen límite, ¿no? Como para no hacerlo demasiado amplio, porque si lo hacemos demasiado amplio en cuanto al como es lugares, también se empieza a perder, porque cuando intentamos trabajar gente que está muy lejos, por ejemplo, el año pasado participaron gente de Lomas de Zamora, y para un encuentro se hace cuesta arriba, movilizarse y empezar a hacer. Y en cuanto a esto que te digo de empezar a trabajar en conjunto, no estoy diciendo una cosa de así hiper gigante, simplemente las actividades que se realizan en cada lugar, que muchas veces necesitamos colaboración, porque a veces somos pocos los que estamos trabajando y a veces hay alguna idea muy buena que se necesita contar con más gente. Entonces, a partir de eso, creo que es un buen puntapié inicial como para empezar a relacionarlo, ¿no? Sí, bueno, la pregunta que te decía yo antes, en relación al límite, por decirlo de alguna manera, tenía que ver un poco con esto, ¿no? Considerando que es un proyecto que arrancó hace un año atrás, que bueno, que no prosperó, digamos, y que bueno, y que terminaron como siendo actividades aisladas, y bueno, y ahora aparece nuevamente la necesidad de empezar a movilizarse y a otra vez reorganizarse. Y bueno, y esto que tiene que ver con las distancias y que hace que se complique, digamos, todavía un poco más la cuestión de la organización para una tarea como esta. Sí. Totalmente, porque con la gente que tenemos relación, por ejemplo nosotros, desde la Tupac, con gente que está trabajando en la zona, en los asentamientos, en la zona de Lomas, y muchas veces movilizarse hasta allá en mediodía es complicado, por un montón de cosas, ¿no? Ya sea económico y también por falta de tiempo. Y sí nos damos cuenta que por ahí, si es mucho más cercano, es mucho más es posible que uno tienda una mano o que nos tienda una mano nosotros. Bueno, Osmar, como para ir cerrando, ¿te parece que digas tu mail? Así quienes quieran comunicarse con vos, porque estén interesados en el proyecto, lo puedan hacer. Dale. Mi mail es Osmar, con S, no Oscar, Osmar, guión bajo, Perseo, con C de casa, Perseo, arroba hotmail. Bueno, buenísimo. Bueno, Osmar, gracias por el tiempo, y bueno, suerte con eso, nos estamos comunicando. Y le agradezco muchísimo, ¿eh? Bueno, te mando un beso. Chau. Bueno. Hablando de tiempo. Sí, estamos ahí. Se nos fue el tiempo. Cortísimo. El tema pedorro, yo tenía ganas de bailar hoy. No. ¿Tenés vamos ganas a poder de bailar? Sí. Bueno, queda para la próxima. Sí. Yo quiero agradecer a un fiel oyente de Pateando en el Aire y también fiel oyente de Estado de Coma que dice, Seba, que nos quedan 40 minutos, dice Hilda. No. Que mi mamá durmió 40 minutos. ¿Hilda es mi mamá? No ¿durmió sabemos. 40 minutos? Bueno, mamá. Puede ser mamá de otro también. Mirá, quiero decir, obvio, que sean distintas islas, sí, ¿no? Claro, sí, puede ser también. Dice, ¿puede ser? Seba, feliz cumple socialista, pasala bien, che, te lo mereces. En Cuba necesitamos más gente como tú. Silvio Rodríguez, este fue el oyente de Pateando en el Aire. ¿Qué nivel? Y con la internet. Que tenemos. Con la internet. La internet, ¿viste? Es así. Sí. Bueno, acá dice, buenísimo el programa de hoy. Felicitaciones, Cristina. Muchas gracias, muy Cristina. Bien. Sí, otro mensaje que no lo firman. Muy feliz cumpleaños, maestro, amigo y hermano anarcoperonista. No sé a quién le dirá. Porque, anarco peronista. Sí. Esto lo vamos a tener que charlar después. Es una cosa complicadísima. Sí. Hola, Sebi, feliz cumple de Guada. Bueno, muchísimas gracias a todos los que me estuvieron mandando mensajes. Gracias mi mamá, bueno, Romy. Uy, tenemos un llamado. Hola. Tiempo, hola. Hola, ¿qué tal? Feliz cumpleaños, señor Sebastián. Esa voz la conozco. A ver, yo también. Adivina. Ergio. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sí, soy yo. ¿Cómo andás? Tengo la respuesta a tu consigna. Sí, estamos en comunicación telefónica con Sergio. Sí, dice el operador técnico Leonardo Martínez Perling que tenemos 15 segundos nada más. Dale, para terminar. A ver, dale, rápido. Una, el albañil era nano y no llegaba a tocar el punto alto del teclado del edificio. ¿Qué estuviste escuchando, Sergio? ¡Se cumplió el juego! Ah, no era. Bueno, no. 40 minutos. ¿Eh? Digo 40 minutos. Sí, entonces. 40 minutos. Sí, señor. La respuesta correcta era que mi tío durmió 40 minutos nada más. ¿Por qué? Porque el despertador era viejo, eso que tienen a cuerda, ¿sí? Que no diferencia entre AM y PM. Como entonces, te gusta decir a vos. Claro, entonces el tipo lo puso a las 10, pero al no especificar que era AM, sonó 10 PM. Y él se acostó a las 9 p.m., o sea que y se quedó dormido 20 minutos después, o sea que durmió 40 minutos. ¿Se entendió la explicación que quise dar? Es perezoso tu tío. Sí, sí. Bueno. Sí, pero mi tío Pérez. Hay que rescatar algo, porque la pereza es la madre de todos los vicios. Ajá. Como madre hay que respetarla. Bueno. Obvio, tal bueno, cual. Bueno, Sergio, respetando a todas las madres, te tenemos que dejar, se nos acaba el tiempo. Chau, Sergio, gracias. Hasta luego. Conductor bueno, de Estalla Silencio, sí. Exactamente, uno de los conductores de Estalla Silencio, que bueno, en el transcurso del día de hoy lo pueden escuchar a partir de las 19 horas. Quédense ahora con Lumina Idea en la radio, de 15 a 17, a las 17 horas Bienvenidos al Folclore, a las 19 Estalla Silencio, a las 21 El Zaguán y a las 23 la repetición de Vivo y Refrito. Muchísimas gracias a todos los que se acordaron por mi cumpleaños, muchísimas gracias bueno. Ceci, muchísimas gracias Leo Smerling que estuvo en la operación técnica y nos vemos el sábado que viene. Chau, chau. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. AT.